Otro estadounidense llamado Oswald T. Avery descubrió que el componente cromosómico que transmitía la información genética era la cadena molecular del ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Y a partir de ese momento, y debido al aporte de otros científicos en 1972, por ejemplo, el profesor norteamericano Paul Berg, de la Universidad de Stanford, en California, consiguió ligar dos cadenas de ADN, una de origen bacteriano y otra de origen animal. Todas estas técnicas que permiten recombinar el ADN dieron origen a otras ciencias tal como la llamada clonación. Ahora, la clonación es el arte de producir individuos genéticamente idénticos creados por reproducción asexual. Este método de reproducción es natural en criaturas unicelulares que se multiplican por simple división. Pero en el caso de animales superiores, como los vertebrados, por ejemplo, el único caso de reproducción asexual espontánea eran los gemelos idénticos. Actualmente, y gracias a la ingeniería genética o bioingeniería, y debido al empleo de sofisticadas técnicas de micromanipulación celular, es posible reproducir de manera artificial vertebrados de sangre caliente. La técnica consiste en la inyección de un núcleo de célula embrionaria procedente de un blastocisto muy joven, es decir, del animal donador, así lo llaman, en un huevo recién fecundado del cual se han extraído previamente los dos llamados pronúcleos, el masculino y el femenino, antes que se fusionen. Ahora, este huevo procedente del animal receptor es cultivado in vitro hasta el estado de blastocisto, siendo posteriormente implantado en el útero de una hembra que viene a ser la madre adoptiva. Por 25 años aproximadamente, los científicos han estado conduciendo experimentos con la recombinación del ácido llamado desoxirribonucleico, y ahora funcionan los genes de una forma de vida con dos de otra para producir formas híbridas, es decir, en la fusión de ellos. Ahora, los resultados han sido variados. Se han logrado cultivar una gran variedad de vegetales, granos y nueces de mayor tamaño y en algunos casos más resistentes a las plagas también. En un artículo publicado en la revista Time, fecha 3 de abril de 1995, se informaba que ahora hay una raza de moscas de la fruta con ojos más de la cuenta que crecen en su cabeza y en sus patas. Y este artículo informa que investigadores de la Universidad de Basilea, en Suiza, describieron cómo ellos reprogramaron enjambres de moscas de la fruta, no como un despliegue de destreza para llamar la atención, sino como parte de un serio esfuerzo, dicen ellos, por entender cómo la naturaleza forma algo tan magnífico como un ojo. Ahora, en su grotesco experimento, ellos simplemente insertaron el gene en los embriones de esas moscas y allí estaba. A las moscas le salieron ojos, pero los ojos les aparecieron grotescamente por todo el cuerpo, no en el lugar donde deben estar. Por ejemplo, sobre las patas, las alas e incluso sobre sus antenas. Los ojos estaban completamente desarrollados, incluyendo su función sensorial normal. Pero hay algo más cuando los científicos insertaron el gene que controla el desarrollo de los ojos en ratones, por ejemplo, una generación similar a la de moscas de la fruta también comenzó a desarrollar ojos precisamente en la misma forma que antes. Los ojos no eran de mamíferos, sino de moscas. a pesar de que habían sido estimulados por genes de ratones. Los científicos evolucionistas, claro, estaban más que satisfechos. La implicación es ineludible, concluyeron los científicos. Dijeron ellos, el gen de los mamíferos y el de la mosca están tan estrechamente relacionados que es casi seguro que se derivan de un gene precursor en un ancestro común. Es muy posible que haya sido de una especie de lombriz que habitaba en el mar y que vivió hace unos 500 millones de años o cosa por el estilo. No tiene importancia las fabulosas cifras. ¿Qué significa esto? Pregunta el biólogo molecular Charles Zucker del Instituto Howard Hughes en San Diego. Y con una media sonrisa dice, significa que somos básicamente moscas grandes. Así que antes éramos monos, ahora somos lombrices o moscas grandes. Bueno, usted escoge si quiere ser lombriz o mosca, mírese en el espejo. El hombre hoy hasta cierto punto está jugando a ser Dios al recombinar el código genético. Es muy peligroso. Nosotros tenemos en la naturaleza todas las características enumeradas en el capítulo 9 de Apocalipsis y ciertamente está entre el reino del conocimiento del hombre la habilidad para recombinar el código genético de una forma de vida con el de otra para dar origen a otra bien extraña. Y ciertamente entre los límites de la investigación científica es posible dar origen a una criatura que tenga el cuerpo de un caballo, la cara de un león, el cabello de una mujer, y que de su boca salga fuego y azufre, y luego, mediante la clonación, hacer un ejército de criaturas iguales. ¿Qué le parece? Hoy, por primera vez en la historia, tenemos la habilidad para hacer que se cumplan literalmente estas profecías del capítulo 9 de Apocalipsis. Los biólogos moleculares y genetistas están hablando con entusiasmo y seguridad de un futuro perfeccionado en el cual las enfermedades y las deformidades son finalmente erradicadas. Hablan incluso de una humanidad perfeccionada. Antes de eso, claro está, ellos tienen que vencer consideraciones éticas y morales, pasadas de moda, dicen algunos. Sin embargo, no han pensado en que la cadena alimenticia podría ser destruida por mutaciones genéticas actuando como veneno a largo plazo. Se están haciendo planes para mutar radicalmente formas animales para proveer sangre humana, sustituta y órganos para ser trasplantados, pero tengamos esto bien presente porque hay varias cosas que hay que considerar. Primero, nadie podrá detener esta carrera de combinaciones genéticas. Óigame bien, esto va a seguir. Segundo, es probable que los laboratorios nos entreguen versiones humano-bestiales, tan grotescas y violentas que con el tiempo lleguemos a ser rehenes de nuestros propios productos de laboratorio. Tercero, a fin de impulsar estos experimentos, se están ofreciendo algunos beneficios tales como cerdos que son modificados genéticamente para producir sangre humana y animales transgenéticos cuyos riñones, hígados, etcétera, puedan ser trasplantados en seres humanos. Y finalmente, en cuarto lugar, es probable que cuando la Biblia dice que el anticristo tiene una apariencia como de león, oso y algo de leopardo, esté en realidad describiendo realmente una versión humanoide producto de la recombinación de genes. Yo no estoy afirmando esto, estoy solamente diciendo que es perfectamente posible. Dice la Escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y óigame, esto de veras no conviene. ¿Por qué? Porque traerá consigo una situación sumamente difícil y el hombre llegará a ser su propio rehén. Vamos a leer entonces el capítulo 9 de Apocalipsis.

cuando Cristo mismo venga con las huestes celestiales y le ponga fin al anticristo. Oiga, por ejemplo, estas palabras. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 a 16. La descripción de la segunda venida de Cristo es asombrosamente inspiradora. Él es descrito como fiel y verdadero. Apocalipsis 19, 11. Que con justicia juzga y pelea. Su apariencia es de un conquistador que tiene en su cabeza muchas diademas. Él tiene un nombre, el Verbo de Dios. Dice la Escritura que junto con él están los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Indudablemente todos los santos y los ángeles están representados en este ejército celestial. La descripción de la segunda venida de Cristo contrasta de manera aguda con su primera venida, al igual que con el rapto de la iglesia. Es claro que su propósito es venir a juzgar al mundo y extender su gobierno divino sobre la tierra en su reino milenial. El profeta Zacarías dice que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:2. Cuando parezca que todo ya está perdido para el pueblo de Israel en el Armagedón, el Señor descenderá del cielo y peleará por Israel. Yo espero que usted no tome esto livianamente, porque cuando Jehová pelea, las mejores armas se convierten en juguetes de chiquillos en sus manos. No debemos olvidar que Dios derramará su ira de manera tal que los impíos reconocerán que los días de las guerras humanas han pasado para siempre a la historia, porque ahora es Dios quien dirige esta batalla final. El resultado será que Satanás, sus lugares tenientes y su ejército serán todos destruidos. Oiga, por ejemplo, esta porción bíblica. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella al falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, 17 al 21. El anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos en un lago de fuego. Pero hay otras escrituras que indican que el juicio se extenderá a toda la población de la tierra. En su segunda venida, Cristo juzgará a todos sus enemigos. Óigame bien, luego juzgará al mundo y pondrá todo bajo su autoridad, bajo su poder, bajo sus pies. Vale la pena notar que el hecho de que no se mencione el rapto de los santos en la secuencia de estos eventos es porque esto habrá ocurrido años antes. Y estas son las palabras de Dios para su nación en aquellos días. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, versículos 4, 5 y 15 al 17. ¿Quiere algo más claro? La única nación del planeta que recibe una palabra de ánimo, palabra de estímulo, de confianza, para esos días horribles de la tribulación es Israel. Si tuviéramos que buscarle un título a la guerra de Armagedón, podríamos llamarlo el libro del fracaso. Si comparamos el Armagedón con un libro, entonces la primera etapa sería el avance de Gog, de la tierra de Magog. Para reconocer la magnitud del fracaso de esa campaña militar, solo es necesario leer los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Allí está todo. Si procediéramos a leer el contenido de ese libro, nos enteraríamos de algunas de las cosas que tendrán lugar cuando Dios intervenga en la fase final del Armagedón. Un detalle muy importante que debe tener presente es que la guerra del Armagedón es una guerra que Dios comienza y Él mismo la termina. En otras palabras, se trata de una sublevación contra Él, contra Dios. Sí, contra Dios mismo y contra su pueblo escogido, Israel. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Zacarías 2, versículo 8. Dios permitió que Israel sufriera muchas veces la locura de su alejamiento, de su idolatría. Pero llegará el día cuando esa nación será perdonada y entonces todos aquellos que intenten tocarla será como si estuvieran tocando la niña de su propio ojo. Es, mi amigo, verdaderamente interesante notar cómo el fracaso de los hombres encuaderna el libro del Armagedón. En su primera página, en su portada, podríamos insertar las palabras de Ezequiel cuando dice: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ezequiel 38, 4 y 39, 4 y 5. Esas pocas palabras son el epitafio de la invasión de Gog. Indican que lo que sigue durante los 7 años de la gran tribulación será un vergonzoso fracaso. En la etapa final de la contraportada de este libro del fracaso, se lee: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y Jehová, Jesús, será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14, 2, 3 y 9. ¿Cuán exactas son estas palabras? Todo cuanto tiene que ver con los días de la gran tribulación sucederá entre estas dos grandes profecías de Ezequiel y Zacarías respectivamente. Todo comienza con un rotundo fracaso, cuando los ejércitos del norte, junto con sus muchos aliados, reciben sepultura allá en Israel.